Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este encuentro número 17. Iba a decirlo, viste, con el Abo, pero no lo recuerdo. Así que encuentro número 17 de Androides Paranoides por acá, por nuestra casa, Radionauta 106 FM, 106.3, donde está, obviamente, en el queridísimo Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Mi nombre es Matías Sterkel y, como cada miércoles, me acompaña mi compañera, valga la redundancia, Lucianita Franco. Lucianita, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé por qué, se me vino la risa. ¿Cómo dice que le va, señor? ¿Todo bien? Bien, la verdad que tranquilo. ¿Viste cómo te quedaste? Bien. Bien, Bueno. No, la verdad que bien, bien. Contento de volver porque estuvimos una semana medio entre pestes y pestes, apartados del aire de Radionauta, y veníamos con ganas de hacer radio, ¿no? Y de meter este break siempre a mitad de semana, como decimos, como para poder arrancar con un poquito más de fuerza la segunda, ¿no? Sí, tal cual, es como la mitad de toda la semana, lo que ayuda como a tratar de seguir para adelante, de no aflojar. Para mí es uno de los mejores días de la semana. ¿No? ¿Viste que tenés como días preferidos? Bueno, ya empieza como el pre-fin de semana, empieza como esa secuencia donde ya decís, ya empiezas a masticar, a saborear, ¿no? El gustito del fin de semana. Por lo que parece, hoy estuvo bastante frío, ahí como medio caluroso, medio que no, pero el fin de semana va a estar bonito, dicen algunos. Otros u otras lo niegan. Viste que el clima está muy loco, son estos días de octubre, estos fines, últimos días de octubre. Ya mañana empieza, mañana o pasado mañana. Mañana primero de noviembre. Noviembre. Y ya se espera para otras semanas. No somos meteorólogos, pero uno está un poquito, ya se pone más viejo y está medio más como atento a ese tipo de cosas. Ya se empieza a sentir ese veranito, esos primeros calores que todavía son soportables. Sí. Pero antes de seguir hablando del clima y de meternos un poco también en el clima de lo que es el programa, ya que nos estamos presentando este staff, no podemos dejar afuera a quién, Lucianita. A nuestro mariscal de las Perinolas, que está ahí haciendo magia del otro lado de... Está un DJ, ya está ahí, las manos las acomoda de otra manera, ¿viste? Es Dero. Sí. Ya está canchero, ya se puso cómodo, ya está en su rol. Cambia, hoy cambió, porque hoy estuvo de este lado conduciendo Bélico del Mundo. Le mandamos un saludo también a Fede Larsel, que debe estar escuchando también Radio Nauta. En su lugar estuvo nuestro mariscal, Juanchi Ruch, haciendo de la tercer pata de ese equipo de política internacional. Y ahora está del otro lado, por supuesto, como cada miércoles, haciendo un poco de magia ahí para que todo pueda salir al aire de manera completa y ordenada, entre comillas, lo más posible. Así que, bueno, saludamos a todo el equipete. Y arrancamos una nueva edición reiterando un tema que ya veníamos tratando ahí de taquito. Estamos con fusiones. Habíamos dejado hace dos miércoles atrás un adelanto de un montón de bandas y de artistas y de mezclas y de fusiones, justamente como para introducirnos en un mundillo en donde nos fuimos encontrando con un montón de variedad y un montón de diferentes cosas, ¿no? Muy eclécticas, de alguna manera. Y así empezamos, un poquito con lo que estábamos escuchando al comienzo del programa, que está coordinándonos, es una banda australiana, originaria de Melbourne. Estos son los King Gizzard and the Lizard Wizard. El tema que escuchamos ahí, ya, ahora medio ya amagando con lo santanesco, se llama The River, pertenece a uno de los tantísimos discos que tiene esta banda, que comenzó en el 2012. Este disco se llama The Quarters, es más o menos del 2014-2015, una banda que han lanzado 13 álbumes, ¿sí?, en 6 años. Y de hecho en el 2017 lanzaron un total de 5. Se propusieron lanzar 4 y a fin de año aparecieron con uno más. banda que obviamente muy prolífera, experimenta con distintas cosas. Esto ya lo hemos charlado con el Mariscal del otro lado sobre lo microtonal y qué era esto lo microtonal. Alguna vez que pasamos esta banda, ya hemos hablado de esto, pero hoy nos queríamos por ahí centrar mucho más en lo que es su propuesta sonora, ¿no? Que mezcla un poco de rock progresivo, de metal, de folk, algo de jazz, mezclado con un poco de música surf, un poco de música garage, dependiendo del disco, y con mucha psicodelia también. Pensemos que sacan cinco discos por año, y en esos cinco discos por ahí dentro de cada uno son bastante variaditos. Y bueno, tampoco les tiembla, digamos, el pulso en variar y en rebotar y mezclar estos distintos géneros. Una banda muy recomendable de los pagos de los Tame Impala, de Nick Cave y de los viejos allá, In Excess, Australia, que siempre por ahí tiene algunas propuestas, ahí que ir conociéndolas. Bueno, Kylie Minogue también es australiana, más del palo masivo, un poquito más masivo, pero interesante los King Gizzard and the Lizard Wizard. Sí, un estilo que por ahí también lo hemos tocado, ¿no? Este juego de también tocando ahí un poco de costado con lo que es la psicodelia, digamos, un poco ese tono que ya en alguna que otra oportunidad lo hemos estado escuchando y que por ahí se reitera justamente la posibilidad de jugar con estos sonidos y que justamente crean lo que los Kings han logrado la identidad de alguna manera de la banda, así que de esta manera estábamos arrancando esta nueva edición de Androides, pero tenemos más porque nos gusta. Porque nos gusta porque este programa, si no se quedaría corto. ¿Con qué más vamos a ir proponiendo, Lucianita? Porque tenemos un montón de cosas. Lo que pasa es que por ahí hay veces que las tecnologías nos fallan, ¿no? Y el orden de esas cosas también altera el producto, ¿no? Diría la frase. Sí, un poco. Altera el producto, pero bueno, no el resultado de alguna manera. Otra de las bandas que vamos a estar escuchando en esta oportunidad son los Infection Groups, que es una banda de funk metal estadounidense que de alguna manera se origina con lo que es la unión de Mike Muir y Robert Trujillo, bajista de Metallica. Hoy en día bajista de Metallica, ¿sí? Hoy en día bajista de Metallica y ex de mano derecha de Ozzy Osbourne, de alguna manera. En donde juegan un poco, o de alguna manera dan rienda suelta a lo que es la experimentación también y la creatividad en lo que es esta banda. Y que de alguna manera se alejan de lo que venían trabajando con lo que es el crossover punk, para de alguna manera darle una identidad mucho más propia y diferente, ¿no? Rompiendo con esas estructuras de las que venían de alguna manera ya marcados por la trayectoria, ¿no? Despegándose un poco de eso. Mucho más funkera la propuesta. Es parte también de un movimiento de principios de los 90 que es esto del funk metal, ¿no? Esa mezcla que tenemos desde bandas que luego se hicieron muy conocidas, no dijo muy conocidos, como los Red Hot Chili Peppers y su disco por ahí del 91, Blood Sugar Sex Magik, un disco marcado por esa mezcla, por ahí mucho más funkero y más alternativo, pero otras propuestas como Faith No More, Mr. Bungle, Snot, mucho más pesadito, y los Infectious Groups, que venían del palo del crossover, venían del palo del hardcore más de la costa oeste, y metieron un poco de esa velocidad, pero le dieron mucha más impronta y mucha más presencia a lo que es el bajo, ¿no? Un bajo sumamente funkero, en su momento tocado por Robert Trujillo, luego fue reemplazado por quien es hoy en día el, no recuerdo bien el nombre, porque es hoy también el bajista de Suicidal Tendencies. También en un momento tocó otro baterista, digamos, de la escena del funk metal o del funk al rock alternativo ahí mezcla, que eran los Jane's Addiction, estamos hablando de Stephen Perkins, así que una, digamos, super banda, se pudo decir en algún momento, que tuvo, digamos, muchos aportes de muchas personalidades que tocaron en bandas bastante relevantes a principios de los 90. Otra característica por ahí, al igual, digamos, que hace muy en Suicidal Tendencies es el humor, ¿no? el humor que tiene en sus letras, la sagacidad con que escribe, pero por ahí no tan picante, digamos, o digamos esa connotación un poco más violenta, más hardcore que tiene en los Tendencies, sino muy humorístico y muy absurdo. Sí. ¿Sí? En esta propuesta de los Groups, que sacaron un par de discos hasta el año 90, hasta el año 94, venían con mucha presencia, hicieron un parate, medio que también en paralelo que los Tendencies, sacaron un posterior disco en el año 2000, sí. Y después nos dejaron en veremos hasta próximo aviso. Este tema que vamos a escuchar en un ratito a posteriori se llama Funny Farm. No aparece en ninguno de los discos, digamos, de estudio de los Groups, sino que aparece en un compilatorio. Estos compilatorios que se llaman como la Psycho Family o los Family Psycho, que reúnen generalmente temas que hace Psycho Mike, que es Mike Muir solo, uh-huh. Con temas que se hicieron con los Infectious Groups y temas de los Tendencies por ahí reversionados, o temas que quedaron como singles, o temas que nunca salieron a la luz. Así que en minutos nomás vamos a estar escuchando Funny Farm de los Groups, pero antes por ahí un poquito más de data y otra bandita, Lu. Sí, así es. Sí, nos vamos, viajamos por ahí un poco más en el tiempo, nos vamos un poquito más atrás y vamos a estar escuchando a The Cramps, esta banda de punk rock que supo de alguna manera iniciarse de alguna manera lo que fue lo primitivo del rockabilly, de algún modo, esa mezcla de garage punk con rockabilly, y que lograron de alguna manera incentivar este nuevo estilo musical y imponerse de alguna manera con una identidad propia, con un sonido diferente, digamos, a lo que se estaba escuchando en su momento. Y de alguna manera en ese momento, o en realidad en la actualidad, es medio imposible no pensar en una fusión o en lo que es el rockabilly sin pensar en los Cramps, una banda formada en el año 1976 que estuvo activa hasta el año 2009 y que, como decíamos, recién supieron justamente conjugar lo que fue lo primitivo del rockabilly y el garage punk de los años 60 con lo que fue el punk, basándose justamente en lo que fue un sonido muy característico marcado por la guitarra de Fast de Potion Eevee, que de alguna manera tiene como ese arranque o ese puntapié que les da a ellos la posibilidad de lograr justamente lo que lograron en los trabajos siguientes y que de alguna manera marcaron esta historia en lo que fue en los inicios o en este antes y después en la historia del rock. Una de las parejas más grandes del rock, sí. ¿No? Lux Interior y Poison Ivy, sin duda. Sí. Y además el humor, ¿no? También presente. También, sí, justamente. Un humor, esa ironía y ese mucho más relacionado con por ahí la temática sexual y con la temática de terror, ¿no? Que son los que se inauguran de alguna manera, uno de los pioneros también en involucrar esto de lo terrorífico. Sí. Pero no del lado de querer asustar, sino como estas historias que van y vuelven entre lo humorístico y lo terrorífico, medio clase B o medio clase Z. Sí. Sí, de alguna manera, bueno, nos parecía un poco relevante también poder destacar este tipo de bandas, porque por ahí quedan un poco en el detrás de escena o el detrás de estudios, que sin embargo siempre es bueno remontar a esas épocas. Así que, bueno, si te parece, vamos a escuchar un poco de música y arrancamos. Vamos con, primero vamos a estar escuchando Infectious Groups haciendo Funny Farm, y después vamos a estar escuchando The Cramps con Human Fly. Human Fly, un clasicazo. Human Fly, porque no lo tengo, así que ahí va. With that

androides paranoides. Por debajo del resto. Arrancamos este segundo bloque de Androides Paranoides en esta edición número 17. Y como cada bloque, nos toca compartir con toda la gente que está del otro lado aquellos medios, redes sociales a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros, que son un montón. Así que, Tata, querido, ¿dónde se pueden comunicar? Mirá, empezamos por una clásica, bien clásica, el teléfono 4516917. Pero también puede ser por WhatsApp al 6705190. Y si no, ya después podemos pasar directamente a las redes sociales, que son mucho más habituales. Ahí tienen el Facebook, tanto de Radionauta como de Androides Paranoides. Tienen el Instagram, Radionauta 106.3, y el Instagram, obviamente, de Androides Paranoides. Y después tienen el Twitter, que no tenemos de Androides Paranoides, entonces no lo decimos nada. No. Porque no nos vamos a enterar, chicos. No, pero bueno, por todo el resto de las redes se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensajito, lo que tengan ganas de compartir con nosotros, que nosotros lo vamos a estar comentando para el resto de la people. ¿Y qué suena de fondo, de cortina, Lucianita? Estamos escuchando, viajamos, nos venimos acá, estamos de locales en hacemos este momento. Hacemos una parada por acá y sí. Vamos a estar por esta zona. Sí, hacemos como una paradita en la ciudad de Las Diagonales. Estamos escuchando Fuzz de Ley, una banda local que de alguna manera durante este último tiempo, este último año, el año pasado, digamos, de alguna manera hicieron un saltito bastante grande, digamos, en cuanto a las producciones y en cuanto a las fechas, en cuanto a eventos en los que han estado participando. Una banda que apuesta de alguna manera a esta mezcla de las bases de lo que es el rock, digamos, un poco ahí el clásico rock, pero jugando un poco más con lo que es la electrónica, con lo que es el baile, con lo que es el movimiento, digamos, con la distorsión. Juegan y mezclan mucho esto y de alguna manera lo destacan más que nada lo que es el último trabajo, en el último disco que sacaron estos muchachos, que son todos jóvenes. Algunos de ellos forman parte o formaron parte también de otros proyectos musicales. Estamos hablando de Agustín Guagón, Gregorio Jaure, Alejo Klimavichis, Juan Baro, Tomás Marcucci, y que de alguna manera proponen en lo que es Ideas para un Mundo Imaginario, precisamente este disco, o sea, tema del que forma parte del disco que acabo de comentar. De alguna manera mezclan y juegan justamente con esta posibilidad de fusionar lo que son las distorsiones, las guitarras. Se dan la posibilidad un poco este libre albedrío de juegos musicales y más que nada también hacen mucha apuesta en lo que es la cuestión de producción artística, digamos, en cuanto es lo que es la escena y la puesta en escena de cada una de sus presentaciones. Una muy fuerte imagen, digamos, ellos es como que en cada una de las presentaciones que tienen, de alguna manera se meten en un personaje, digamos, juegan mucho con la vestimenta, con el maquillaje, digamos, esta cuestión de muy al estilo Federico Moura, si se quiere, como ese estilo, dando la posibilidad justamente abierta, digamos, a ese tipo de fusiones. Justamente, digamos, tratando de mezclar y de llevar todo lo que es a la escena del baile, a lo que es la escena de un poco lo que es la alegría, entre comillas, pero con un dejo de esa angustia o depre, si se quiere, de alguna manera, por decirlo así. pero que sin duda llaman justamente a mover el cuerpo y a desenchufarse en cada una de sus presentaciones. Una banda que ha crecido en los últimos tiempos, en el último 2017-2018, con lo que fue justamente el disco Un Mundo, Ideas para un Mundo Imaginario, un disco que le abrió muchas puertas y que siguen en marcha estos muchachos, que son todos jovencitos, así que tienen como una bastante trayectoria en le el ámbito. Por delante. Sí, sí, sí, tal cual, es así. Así que eso es lo que estábamos escuchando ahora, como para arrancar este segundo bloque de Androides. Como para arrancar, y medio que ahora nos vamos a meter tanto con una banda de acá como una banda latinoamericana que, sí, sí, en distintas épocas, ¿no? Y desde distintos caminos, buscaron, si quiere, cierta fusión de distintos sonidos latinoamericanos, ¿no? De alguna manera, con otros por ahí un poco más, más extranjeros, ¿no? En uno de los casos de estas dos bandas que vamos a mencionar y que luego vamos a pasar un tema es Todos Tus Muertos, una banda que ya hoy en día no. Siempre amaga que vuelves, por ahí vuelves a alguna fecha, pero todos nos acordamos del principio 90. Claro. ¿Sí? Y todos nos acordamos de que la Fidel Nadal no tiene vuelta, ¿no? Es una calle sin salida, ya está, digamos. No esperen. Está todo bien, pero viene, claro, ya está. Más o menos, sí, como dijo Michetti, más o menos. Claro. Es como esperar que vuelva, es la luz de Michetti, más o menos esperar que Fidel. Claro, vuelva, es cosa no va a pasar, muchachos. Está bien, que Fidel haga lo que realmente quiera. Sí, obvio. Que ya hizo lo que tenía que hacer con Todos Sus Muertos. Esta banda, que nació en el año 85, ¿no? Y que originalmente estaba formada, obviamente, por Fidel Nadal, por Félix Gutiérrez en bajo, por Horacio Villafaña en guitarra y por Cristian Ruiz en batería. Tanto Félix como Horacio Villafañe habían participado en Los Laxantes, que fue una de las primeras bandas del movimiento punk, ¿no? Bien en el under a nivel nacional, y que Todos Tus Muertos mantuvo ese sonido punk, también un poco mezclado con el hardcore, y mucho, si quiere, había mucha. Se nota que hay mucho tufillo a Bad Brains, ¿sí? A esa mezcla de hardcore, pero también animarse a meterle un poco de reggae, un poco de Rastafari, más que nada en la imagen de Fidel Nadal, de hacer convivir esas dos cosas que en su momento parecía que no tenían lugar, ¿no? El punk como muy agresivo, muy directo, el reggae más que nada en su versión Rastafari como algo muy tranquilo, también con un mensaje combativo, pero mucho más pacífico y más ameno, si se quiere, por ahí en su propuesta musical. Estos fueron curtiendo y mamando, si se quieren, los Todos Tus Muertos, pero por ahí, a partir del año 94 y por ahí con su disco, uno de sus discos más conocidos, que es Dale Aborigen, empezaron a abrir también un poco más el paraguas a lo que es el resto de los sonidos latinoamericanos, de la mano también, digamos, no de la mano, sino en paralelo de una banda franco-española, franco-catalana, que son los Mano Negra, también, que sacaron, no sé si era Pachanca, en el mismo año. Y Fidel colaboró en uno, y en el disco Dale Aborigen colaboró Manu Chao, ¿no? Por ejemplo, como aporte, además de Fermín Muguruza, músicos de los Fabulosos Cadillac y de los Auténticos Decadentes, que también venían regodeándose con esto de la fusión de distintos géneros con una imprenta rockera. ¿Sí? Por ahí los Decadentes un poco más decadente, los Cadillac un poco más festivos y Todos Tus Muertos haciendo por ahí alusión a eso. Temas por ahí que iban directo a la yugular, temas que eran muy reggae de amor y paz, y temas como el que vamos a escuchar en un rato, que es igual un tema muy conocido de este disco, que es Adelita, ¿no? O Tu Alma Mía, conocido de ambas versiones, que retoma, si se quiere, una parte de un clásico medio de la ranchera mexicana, pero se le da también una vuelta medio particular, ahí con algunos dejos medio panqueques hardcoreanos. Sí, una propuesta que obviamente nos toca a todos, digamos, una banda que nos ha tocado a todos. Que vivimos los 90, ¿no? Claro, estuvimos ahí y... por eso este comentario de ya está, no tiene vuelta atrás Fidel Nadal, lo perdonamos igual porque necesariamente pasan estas cosas en el mundillo de la música. Pero bueno, es obvio que es una banda que marcó historia dentro de lo que es el rock nacional, la música nacional, digamos, y que sin duda una época también ha dejado su huella, básicamente, gran huella. Pero tenemos más. Tenemos más y hablamos un poco de México y medio que vamos para ese lado. Yo estoy mal. Medio que vamos para ese lado, un poquito más abajo. Un poquito más abajo, Centroamérica en realidad. Centroamérica, no México. Claro, Centroamérica. Nos vamos a Colombia. Porque... No, en realidad es Sudamérica. Yo me estaba mucho más arriba. La verdad, mira, colombianos. Colombia, sí. Sí. ¿Por qué vamos a Colombia? Nos vamos, viajamos. Parcera. Porque vamos a estar escuchando a Bomba Estéreo. Una banda que de alguna manera, dentro de lo que es, creo yo, Argentina, digamos, dentro de lo que son más que nada como todo el ámbito que por ahí nosotros estamos atravesados, fue una banda que de alguna manera introdujo estas mezclas de un poco de cumbia, cumbia colombiana justamente, un poco de rap en el medio, un poco de reggaetón también, digamos, estas fusiones que de alguna manera cuando recién se empezó a escuchar, por lo menos acá en Argentina, sonaba raro, sonaba como distinto, sonaba como algo nuevo. Si bien ahora por ahí estamos un poco más acostumbrados, y porque hay una gran variedad de otros tipos de bandas o de otras bandas que de alguna manera se introdujeron en ese mundo, Bomba Estéreo fue una de las que por ahí impulsó un poco lo que es estas fusiones de música electrónica con un poco de rock, un poco de reggae, un poco de rap, y que de alguna manera marcó una diferencia en lo que es justamente este estilo musical que luego se puso más, no sé si de moda, pero tuvo su reconocimiento o ha tenido su reconocimiento, lo tiene de hecho, y que de alguna manera con la propuesta, digamos, de Bomba Estéreo hacen que justamente se dé la posibilidad de este tipo de fusiones y de este tipo de mezclas de sonidos que por ahí uno no lo podía pensar, digamos, era como escuchar una cumbia colombiana con un poco de reggaetón ahí en el medio o un rap también en el medio, que era un poco raro, un poco diferente a lo que por ahí, o al sonido de lo que la cumbia colombiana por lo menos venía, digamos, a lo que sonaba la cumbia colombiana. Bomba Estéreo rompe con eso y se va un poco más, juega un poco más con eso y da la posibilidad de estas fusiones y de estas mezclas que logran justamente una banda que de alguna manera se lanzó, digamos, un poco más al estrellato allá por el año 2008 y que de alguna manera se vio abierto a diferentes oportunidades y escenarios y festivales que justamente le dieron la posibilidad de expandirse mucho más y de hacerse del reconocimiento que hoy en día tienen. Vamos a ir entonces con, ¿te parece?, con dos canciones. Primero voy con... Les nombrades Bomba Estéreo haciendo Soy Yo. Luego vamos a escuchar un clásico también de Todos Tus Muertos, Tu Alma Mía, Adelita. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Solo di: soy yo. Soy así, soy así, soy así. Relaja. Lodi. Soy yo. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Thank you. Androides Paranoides. Y parece cosa de la vida, del destino, ¿no? Esta cuestión de la elección musical, porque si bien ponemos una pauta o ponemos ciertas pautas, nunca nos ponemos de acuerdo qué temas vamos a escuchar o qué temas vamos a poner. O sea, sí. Nos sorprendemos un poco. Pero, de alguna manera, claro, tal cual. Pero conectamos. Exacto, un montón. Hoy es un zarpada la conexión que hemos tenido en la elección de temas y mucho más. ¿Qué estamos escuchando, Tata querido? Porque te rompí la cabeza igual, con esto, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió. Es una banda... Yo en un momento dije... No sé por qué la dejé en el costado, pero en algún momento la pensé como experimentación también. Sí. Pero es indudable que si hay una banda que fusionó todo lo que puede llegar a haber en el mundo para fusionar, fue Mr. Bungle. La primera banda que tuvo Mike Payton, Trevor Dunn y un par de músicos que después algunos migraron a otras bandas como... Faith No More, estaba olvidando, o Fantomas, que también es una banda sumamente experimental, con músicos de los Melvins, músicos de Slayer también, como para meternos, porque estamos en la sección de música extrema, y bueno, digamos que lo que tenemos de fondo por ahí no es muy extremo, pero en algún momento por ahí se les deschaba y la guitarra suena al palo, sí. Eso es una realidad. Sí, tienen eso, o sea... Porque por un lado tienen esta cuestión de experimentar al extremo todo. O sea, es como... En un disco podés escuchar, no sé, un sinfín de variedades musicales. En y una de, canción, no siquiera en un o disco. O en una canción tal cual. Es como que estás escuchando algo y de repente decís, cambió de tema. No, es el mismo tema. O sea, es el mismo tema que te está volando la peluca y te está rompiendo todas las estructuras que pueden haber en un mismo tema o sobre una misma canción o sobre... Es increíble la capacidad que tienen de cambiar y de fusionar tanta cantidad de sonidos en tan poco tiempo. O sea, increíble. Si uno quiere también, además, me parece escuchar a Mike Payton en su esplendor, en su versatilidad, en su variedad de voces, Mr. Bungle es la aposta. Digamos, de hecho, ahí los Faith No More en un momento, a principios de los 90... Al verlo cantar en Mr. Bungle dijeron, este flaco, nosotros queremos empezar a experimentar también, una banda sumamente experimental con distintos, queremos experimentar con distintos géneros. Este tipo es el cantante que tenemos que tener. Así siguió Mike Payton entre una banda y otra. Sí. Si bien los Mr. Bungle se separaron a mediados de los 90, también por ser una banda bastante difícil de digerir. Y una banda también bastante difícil de tocar en vivo, ¿sí? Sí. Por la cantidad de requerimientos, porque son un montón de boludeces juntas. Sí. Vamos desde el tango, tienen tangos, tienen música más latinoamericana, más salsera, mezclado también con metal, mezclado con rap, mezclado con funk, o mezclado con jazz, o con lo que se te ocurra, con música romántica de los años 40, 50. Todo eso está en ese paquete... indigerible que termina siendo Mr. Bungle. Sí, sí, sin duda es uno de los de las bandas, digamos, de música experimental de cabeza, digamos, y que de alguna manera también me había resonado en su momento cuando estuvimos haciendo otro de los capítulos de Androides Paranoides, también me sonaba para ponerlo en otra de las categorías, pero ahora no podía faltar, era como justamente por esto, o sea, si uno está escuchando de fondo, digamos, lo que nosotros estamos escuchando, si logran captar lo que es el sonido de fondo, las estructuras que tienen cada canción son completamente eclécticas, o sea, cambian completamente todo el tiempo, tanto la voz como los instrumentos, como la estructura en sí de la canción. O sea, es como esa cuestión de, vos decís, ¿tiene que seguir un toque más lento? No, o sea, es como todo al revés, o sea, es como todos los sonidos completamente al revés, mezclados en una... En 3 minutos, 5 minutos de lo que duran las canciones. Canciones que por lo general duran bastante, digamos, como que tienen temas que son bastante largos y que justamente se dan la posibilidad de esto, ¿no? De jugar y de intercambiar todo lo que se les viene a la cabeza. Que no sé qué será lo que se les viene a la cabeza cuando arman una canción, pero bueno, les sale bastante bien. Bueno, y también, digamos, las letras, un humor absurdo que acompaña, ¿no? Esto, ¿no? Y la presencia también, ¿no? La cuestión escénica. La cuestión escénica, no cabe duda. Pero bueno, el tiempo también siempre es malo, maldito con nosotros, con nosotros. Y bueno, lo que nos pasa es que seguiremos hablando, creo, de Mr. Bungle de acá a la eternidad. Yo por lo menos seguiré hasta de acá a la eternidad. Por mí hacemos un programa que se llama Mr. Bungle y pasamos todos los discos todos los días. Pero bueno, sigue. Y además tenemos muy buenas propuestas para presentar dentro también de las variables que dentro del metal, que siempre tiene miles de millones de subgéneros, ¿sí? Algunos no han quedado muy por fuera, ¿no? Las mezclas del folk, del folclore nórdico con el metal, todo ese tipo de cosas nos han quedado afuera. Podrían entrar si algún día, si en algún momento hacemos una tercera parte de fusiones, entrarán si no desde otro palo. Pero nos quedamos por ahí con dos bandas un poco más clásicas, sí. Más dentro del thrash, dos distintas perspectivas o bandas que buscaron fusionar desde el thrash. Una de ellas es Sepultura, la banda brasilera nacida en Belo Horizonte allá a mediados de los 80, que empezaron siendo más una banda entre el death y el thrash, ¿no? Con esas voces muy guturales, muy fuertes, en un país que no tenía costumbre de bandas de metal por ningún lado. Para nada. Y que, de hecho, en un momento, más a partir de no de Arise, sino de Chaos ID, el disco del 93, y de Roots en el 96, el que supuso la ruptura y separación de su líder y cantante Max Cavalera, uh-huh. Esos dos discos por ahí marcan esa búsqueda que tuvo Sepultura de empezar a incluir sonidos propios, ¿sí? Pero en Sepultura no es una mezcla de bossa nova, o de samba, o de lloro con metal, sino que buscaron las raíces de las raíces, como bien dice su disco, y se fueron a la Amazonía, sí, a buscar a los indios yavantes y a mezclarse con ellos y a meterlos más que nada en sus secciones rítmicas, uh-huh. En la guitarra de Andreas Kaiser, que entra, creo que entra justamente en el año para Chaos ID o en el disco anterior, en Arise del 91, y ahí se empieza a ver esto de que salen de ser una banda común y corriente del death y del thrash, si bien ya tenían mucho reconocimiento o empezaron a despertar pasiones, para transformar estos riffs en algo un poco mucho más rítmico, ¿no? Y mucho más orientado a lo que es el sonido brasilero. Si uno quiere escuchar como una especie de candombe o de, no sé, ¿qué, cómo decirlo? Sí, una especie de entre candombe y entre, sí, música tribal, pero a la metalera, digamos, escuche Sepultura, sonido de los 90, y que además fue muy influenciado, fue una influencia muy fuerte, digamos, a muchas bandas que vinieron después, de hecho a bandas que estaban también pululando en su misma época, como los Pantera, que también estaban, sí, ahí regodeándose con el thrash, y a partir de la aparición de Sepultura dijeron, bueno, no, pará, vamos a achicar los riffs, vamos a sacar los solos y vamos a meter, si se quiere, sonidos mucho más machacadores, mucho más potentes y mucho más rítmicos. Así que la influencia de Sepultura, más que nada a principios de los 90, fue muy fuerte. De hecho, tal vez es la banda latinoamericana con mayor exportación al resto del mundo, y una banda también muy querida en Argentina, sí, más allá de las rivalidades tontas entre argentinos y brasileros. Pero no nos vamos a quedar solo con Sepultura y vamos también a meter con otra banda trash dentro de los clásicos, de las cuatro grandes del trash americano, que también decidieron a mediados de los 80 experimentar un poco. Que, ¿quiénes son, Lucianita? Anthrax. Una banda que, bueno, como bien vos decías, caracterizada un poco por el sonido thrash, digamos, decidió de alguna manera jugársela y hacer un trabajo en conjunto con Public Enemy, un grupo de rap que de alguna manera también era muy reconocida en su momento, digamos, proveniente, esta banda de rap proveniente de Nueva York y formada ya por el año 1982. Se unieron para realizar un trabajo discográfico en donde lograron justamente esta fusión del thrash metal con el rap, digamos, y que de alguna manera también rompen un poco con esas estructuras y con lo que la familia, digamos, del metal venía escuchando. Si bien ya venía teniendo una serie de variaciones en cuanto al sonido del metal, digamos, esta velocidad rítmica, digamos, como ir más al extremo, mucho más rápido, mucho más polenta, qué sé yo. Bueno, se la juegan un poco más y se mezclan con Public Enemy, haciendo también una serie de trabajos que en donde logran justamente esta fusión, que sin duda tuvo gran repercusión y un gran reconocimiento por el resultado que lograron, y que también, bueno, fue influencia para ciertos grupos, ciertas bandas que vinieron después, justamente jugando con este tipo de variaciones musicales. Que de hecho, a ver, uno también recuerda que en esa época, tal vez creo hasta un año antes, apareció Aerosmith con Run DMC, haciendo también una versión medio jarroquera, sí, mezclada con el rap. Detrás de todo esto, obviamente, y detrás, por ejemplo, del sonido de Sepultura, si tenemos que nombrar a una persona, es Ross Robinson, que estuvo muy metido. No sé si ahora estoy dudando si fue Ross Robinson que estuvo detrás de todo esto, de lo de Anthrax y de Gozo, pero hay dos o tres productores que venían de distintos palos que decidieron hacer estas fusiones, pero a lo que iba en realidad es a que por ahí el tema de Anthrax es el que tuvo por ahí mayor repercusión dentro de la beta metalera. Como que el tema de Aerosmith se hizo demasiado famoso, se hizo muy masivo, fue la primera mezcla, uh-huh, pero por ahí lo que caló más hondo es esta versión por ahí de Anthrax, que es mucho más pesada, tiene como la estructura más del tema pesado, sí, y como mucho mejor congeniado, si quiere, con Public Enemy, que digamos, Public Enemy es como el metal dentro del rap también, digamos. Es, no sé si lo más pesado en sonido, pero sí también en sus letras, en su carga y en su apuesta, ¿no? En su puesta en escena. Sí, sí, sin dudas es así. Y nada, son por ahí estructuras o estilos musicales que uno se corre, digamos, de lo que es lo fundacional de ciertos sonidos o de ciertos estilos musicales, y justamente se da la posibilidad de mezclar y de darse ese gustito de estos juegos que logran hacer y que justamente marcan como la trayectoria de cada una de estas bandas. Nos corre el tiempo. El tiempo mientras escuchamos corre, el taca, taca, taca, taca, taca, sí, de fondo. Que nos apura Mike Payton. Vamos entonces con un poquito de metal y fusión. Primero con Sepultura, haciendo Breed Apart. Y luego Anthrax y Public Enemy haciendo Bring, The Noise. We'll be right back.

festival Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manija Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Seguimos en Androides Paranoides, por si no se enteraron, no sé, a pesar de la insistencia, es momento de nuestros compañeros de Videódromo. Todo puede fallar, dijo Todo Tosa. Puede fallar. De hecho, además, falló la tecnología, chiques. Nosotros, sí, tal cual, nosotros hicimos todo bien, no es culpa nuestra. Como seres humanos no hicimos nada, la tecnología en un momento la bardeó y bueno, no a veces, ¿qué te pone a prueba? ¿Eh? Hay veces escuchame, que te pone a prueba. Escúchame, ¿cómo remontar este momento? ¿Eh? Acá estamos, ¿sí? Con ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Después de tantos anuncios, acá estamos. Un poco de suspenso le metieron. Un poco de suspenso y medio que viene por ahí la movida, ¿no? No es suspenso, porque ahí nos meteríamos en suspenso. Pero participa un poco el suspenso, o es necesario en el suspenso, en lo que vamos a empezar a hablar. Que de hecho hasta cambiamos la cortina. ¿No? Así es. Nuevamente, sí, ¿no? Nos gusta hacer eso, vinculación temática con lo que vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Bien, ustedes están con el tema fusiones, después vamos a ver cómo fusionamos, digamos, con la propuesta que traemos para el día de hoy, que es hablar de cine de terror, siendo que estamos en la llamada noche de Halloween. Sí, el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Bueno, vinculamos claro. Un poco ahí todas las fechas patrias de muertos y cosas profanas. Solo eso, yo hoy me enteré, por ejemplo, estábamos acá inspeccionando con el señor Max, hoy es la noche de víspera de los, ay, se me fue la palabra. Me aprendiste la víspera, información entera. Víspera de los, ay, para allá te lo digo. De los muertos, si estamos hablando de los zombies, de los... Del solsticio de, tampoco. Bueno, volvimos al terror. Suspenso, sí. Volvimos al terror y esa música no es cualquier terror, ¿eh? Esto no es Bela Lugosi. A ver, ¿ahora qué te suena? Y a mí suena Carpenter, o medio ochentoso, viene por ese palo. Estamos en el palo, casi damos en el palo ahí. Pero por los 80 anda. Sí, por los 80 claramente anda. Es una cortinita de Pesadilla en Elm Street, quizás una... Bueno, porque también, bueno, esta cuestión de hablar de cine de terror es un género muy amplio, muy extenso, en constante producción, es un género quizás de uno de los más consumidos masivamente también, ¿no? Todos los años tenemos en la cartelera al menos una propuesta de terror, un par, diría yo, de propuestas de cine de terror por semana en las carteleras. Pero bueno, venimos a hablar un poquito también, me echar ahí un poco entre los clásicos o algunos clásicos de lo que podría ser considerado cine de terror, pero también atravesado por este eje de quizás también del consumo popular, ¿no? Del terror. ¿De qué hablamos cuando hablamos de terror? Porque quizás es una palabra que nos remite a muchas cosas, un terror, digamos, que puede ser proveniente por ahí quizás de cierta fuente literaria, pero también uno cuando dice terror también piensa en el miedo, en el horror de lo que genera, y sobre todo, digamos, con estas cuestiones en torno al misterio de lo desconocido, ¿no? Sí, bueno, y justamente estaba pensando mientras hablabas y hacías la introducción, Mencionabas esta cuestión del consumo, de que quizás sea uno de los géneros que sobre los cuales no solamente pesa mucha demanda del consumo, sino que también, por supuesto, hay una respuesta a ese consumo, que es la continua producción. Y que quizás eso sea uno de los factores que acelere la crisis del género, digamos, porque es uno de los géneros cinematográficos que sin duda tiene este énfasis, ¿no?, en caer una y otra vez en periodos de crisis, ¿no?, donde sí, las fórmulas se agotan y se agotan y se agotan y se insiste hasta nada, hasta que no quede nada, digamos, directamente de eso. Claro, obviamente. Y es algo también vinculado un poco también a lo que hablábamos alguna vez en alguna columna, acerca de la cuestión esta de la generación de remakes, precuelas, secuelas. Bueno, es un género muy que cae, digamos, toda en esa lógica de producción. Y si bien, digamos, como digo, es un género amplio que podemos aplicarlo, digamos, a cine de diferentes países, quizás lo que más conocemos como cine de terror, o lo que más obviamente nos llega, es cine de terror producido en Hollywood. Pero bueno, queríamos hablar justamente de un director que, como bueno, sugerimos ahí en la cortina, de Pesadilla en Elm Street, dirigida por Wes Craven, que Wes Craven, digamos, es un director que quizás, bueno, también cae en esta lógica a veces de producción masiva, y ha sido, digamos, un director que se ha vuelto popular, digamos, a través de sus sagas. Sí, que ha trabajado para las grandes industrias, digamos, o siempre queriendo también como hacerse un lugar, digamos, dentro de los grandes estudios, pero que aún así ha logrado renovar el género, dotarlo de cierto aire fresco, sobre todo con este primer hit, digamos, en su filmografía, que es Pesadilla en Elm Street, del año 84, después de haber dirigido The Last House on the Left, película sí, delirante, es una cosa de no sé, yo la terminé de ver los otros días y el único calificativo que se me vino a la cabeza es demencial, directamente es una película demencial. Sí, no sé si es una película que recomendaría, no lo sé. Pero es decididamente demencial, o sea, tiene cierta cuota de originalidad la película. Sí, obviamente, digamos, este principio, The Last House on the Left fue filmada en 1972. Después tiene La Colina Tiene Ojos. Sí, y bueno, ahí esos los más grandes hits. Después claro, viene ya Pesadilla, que dio una, digamos, dio lugar como a esto, una amplia saga. Wes Craven dirigió obviamente esta primera parte y dirigió lo que vendría a ser la séptima parte, que se llamó Wes Craven's New Nightmare por ese entonces. Generalmente uno conoce un poco la historia, digamos, el asesino cliché de Pesadilla, el protagonista es Freddy Krueger. Interpretado por Robert Englund, que hizo las películas, protagonizó todas estas sagas de Freddy hasta al menos el año 2003, que se agotó, que se cansó, que se sentía, como él decía, bastante viejo como para seguir en el papel de este asesino. Que, bueno, como obviamente remite al título, digamos, la película se dirime en el mundo de los sueños, ¿no? Es un asesino con estas particularidades de ser poco asequible, poco, digamos, bastante infalible en ese sentido, porque digamos su campo de acción se centra en el mundo de los sueños, obviamente dentro de las pesadillas de sus protagonistas. Bueno, y ahí radica justamente uno de los puntos de originalidad que tiene esta película, esta saga de películas, que tiene que ver con el hecho de mezclar una cosa que estaba bastante de moda en ese entonces, y por supuesto uno de los me estoy refiriendo al slasher, y uno de los grandes promotores de este género, de este subgénero dentro del género de terror, fue nada más ni nada menos que Carpenter con su película Halloween del año 78. Él logra combinar eso, ese aspecto de moda que atraía a tantos adolescentes a ver películas de terror a los cines, con la dimensión de lo onírico, digamos, con el terreno de los sueños. Sí, bueno, el slasher, para los que no sepan, es justamente estas películas donde hay un asesino con un cuchillo o hay la presencia de cuchillas. Sí, Viernes 13 con Jason, sí, sí, y Michael Myers en Halloween son los más grandes y ejemplos. Y quizás podemos, digamos, mencionar... Después, bueno, Scream, para seguir con la saga de Craven. Sí, bueno, Scream también es otra de las películas quizás más populares. Y más populares, digamos, para nuestra generación, los que crecimos quizás ahí en los 90. Scream era un título obligado para juntarse a ver películas de terror, ¿no? Y digo, Craven tiene, digamos, esta cuestión interesante, al menos en la séptima parte, que es de New Nightmare, y en Scream, que propone, digamos, da una vuelta de tuerca en el sentido que es son películas que reflexionan acerca del género del terror mismo. Digamos, teniendo en cuenta esta cuestión de la repetición, de los clichés y los estereotipos que dan lugar también a estas películas, sobre todo a estos slashers, ¿no? Toman este subgénero, esta subpartícula dentro del cine de terror que es el slasher. Que por otro lado también, digamos, el slasher también tiene esta cuestión del estereotipo de la chica perseguida por un asesino a cuchilla, digamos, hay muchas interpretaciones y reinterpretaciones, digo, a la luz de lo que hoy sería también el feminismo, ¿no? Qué sé yo, hay muchos slasher que han envejecido muy mal. Y tiene, bueno, esto, como decía, por ejemplo, en Inhuman Nightmare, Wes Craven, que es el del año 94, se realizó, o sea, 10 años después de la primera película de la saga de Pesadilla. Tiene esta cuestión, digamos, de parodiar al género mismo del terror en cuanto a su repetición, ¿no? Un poco, digamos, la propuesta pasa por tomar a la protagonista de Pesadilla y, digamos, mostrarla en su vida como actriz, como la actriz que es Heather, que es la que interpretaba a Nancy, la protagonista de Pesadilla. Y, digamos, tiene toda esta cuestión, aparece el mismo Wes Craven haciendo Wes Craven también, y tiene toda esta cuestión un poco de, bueno, ¿qué pasa cuando se agota la historia, no? ¿Qué pasa cuando ya venís de 6 películas sobre el mismo asesino? Y un poco, digamos, el planteo pasa por ese lado, por esta parodia de la repetición. ¿Cómo, digamos, cómo una historia puede morir en sí misma y cómo, digamos, cómo hacerla resurgir? Y la solución, digamos, que propone, o la salida que propone la película, es hacer la pesadilla definitiva, o sea, la versión definitiva de todas las pesadillas, un poco, digamos, para hacer resurgir, digamos, esta idea de Freddy como el asesino que acechan las pesadillas. Bueno, ahí, digamos, la película se mete nuevamente a, en cierta manera, un poco a repetir también, digamos, la idea de Freddy como asesino dentro de este mundo onírico. Sí, pero yo creo que Wes Craven con la idea de liquidarlo para siempre, digamos. Claro. Como, bueno, estoy podrido de que sigan haciendo películas y películas. Hablando de sepultura, ¿no? De sepultarlo. Claro, de sepultarlo, tal cual. Sí, no, hasta acá llegamos, punto final y pasemos la página. Claro, de hecho él dirigió esa primera y dirigió Pesadilla de Wes Craven. Fue las únicas películas que dirigió de la saga. Sí, aunque la saga continúa, no recuerdo exactamente cuántas películas más hay sobre Freddy y franquicias. Digo, es una, digamos, es también una lógica que escapa un poco al director, digo, pero lo interesante es que él mismo se pone en escena siendo de director y, digamos, pone en evidencia esta cuestión hasta en los detalles. Parte de la película transcurre New Line Cinema, que era la productora distribuidora de toda la saga de Pesadilla. No tiene reparo, digamos, en parodiarse a sí mismo también en ese sentido. Y quizás también esto es algo que luego tomó como inspiración o siguió en la línea para producir Scream, una película del año 96, o sea, se fue filmada 2 años después, que Scream ya en sí mismo podría ser definida, digo, hace muy poquito la volví a ver, digamos, con otros ojos, ¿no? Podría ser, digamos, también definida como una película para los fans del cine del terror. ¿Por qué? Porque la película también está protagonizada por estos fans del cine de terror. Si mal no recuerdan o, digamos, la han visto, han tenido la oportunidad de verla alguna vez, el asesino enmascarado de Scream, del tan famoso asesino con la máscara de Edvard Munch, del cuadro de Edvard Munch y su cuchillo, lo que hace es, digamos, someter a cierto grupo de adolescentes en el juego de una trivia acerca de películas de terror. Claro, siendo él mismo un fanático de películas de terror, digamos. Siendo fanático, obviamente, digamos, de estas películas de terror. Y también, digamos, como, digamos, un género que se ha sido popularizado en esta población de adolescentes. Y donde también ahí en Scream vuelve a reflexionar acerca del género del terror. Digo, tiene momentos interesantes como esta cuestión de la trivia del asesino mismo. Y por otro lado también esta idea, bueno, no quiero spoilear, pero bueno, pues, asumo que muchos ya la han visto, pero la idea de introducir un doble asesino, que son en realidad gente bastante paranoica, esquizofrénica con este tema de las películas de terror, y hacer de eso, digamos, el tema mismo, el motivo mismo. Un motivo que quizás también por ahí, como suele pasar en este tipo de películas, quizás sea ridículo, pero en fin, digamos, el motivo es este amor, digamos, por así decirlo, o estaba el basamento es, digamos, este amor por el cine del terror. Sí, si te parece, vamos a una pausa. Hacemos una pausita, hacemos una pausita un poquito después... de música. Y seguimos hablando un poco más de terror. Y después seguimos hablando de terror. Y nos metemos un poco más a hablar del porque, a ver. Del terror, ahí le dejo como punta, escuchamos una musiquita. El terror como entretenimiento, porque hoy en día, si yo te digo, a mi gusto, el 95% de las películas de terror, el 95% de la producción de terror es entretenimiento. Sí. No es terror. O sea, pierde eso. O sea, en esta repetición del género, ¿pasa o no pasa? ¿Qué creen? ¿Qué les parece? ¿O tengo que remontarme hasta Bela Lugosi para tener un poco de terror original? ¿O verme Blair Witch un día adentro de una carpa? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Después lo hablamos. Vamos a ir con los Misfits, que también tienen toda esta cuestión de la imaginería de películas de terror y también de clase B también. Así que bueno, vamos con los Misfits. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Y seguimos en Androides paranoides, seguimos con nuestros amigues de Videódromo, hicimos metiéndonos un poquito en lo que es el terreno del terror, que venimos debatiendo si el terror es terror en sí, si el terror es medio suspenso, si el terror al final de cuentas es como esa... Si uno, digamos, si entre la mayoría de los directores se busca la novedad de cómo asustar a la otra persona, o en realidad se da lo que la otra persona quiere. Bien, es todo un debate eso. Fuimos a la filosofía del terror, pero no. Pero bueno, yo le voy a proponer una cosa. Recién nosotros, hoy temprano, hicimos una encuesta ahí vía Instagram y vía Facebook alrededor de una pregunta simple, que es ¿cuál es tu película de terror favorita? Le vamos a terminar preguntando lo mismo a ustedes, obvio. Sí. Para que nos contesten y bueno, y charlemos también un poco en relación a eso. Pero bueno, estábamos hablando un poco anteriormente del tema del metalenguaje y de cómo el cine también se piensa así. Hay propuestas, digamos, dentro del cine que proponen que el género se piense y se repiense a sí mismo, como el caso de las películas estas de Wes Craven, justamente reparando sobre clichés que hacen a estas películas. Hay otra película ya bastante más posterior, del año 2012, que es The Cabin in the Woods, que el director se llama Drew Goddard, que nada que ver con nuestro querido y amado Jean-Luc Godard, que propone una suerte de ejercicio similar, digamos, donde pone cinco chicos adolescentes, universitarios, digamos, con sus respectivos estereotipos, digamos, dentro de una cabaña en un bosque, totalmente incomunicados, en un contexto, digamos, donde tienen que ir sobreviviendo a determinadas pruebas, digamos, que se le van presentando. Y por otro lado, nosotros, en la medida que vemos esa historia, vemos otra historia paralela que al principio no entendemos bien de qué va, pero se nos muestra un grupo de científicos, digamos, en un lugar totalmente alejado, que parecen estar observándolos con cámaras de seguridad. Y después, por supuesto, a medida que avanza la película, entendemos que los científicos lo que están haciendo es generar como distintas cosas, distintas situaciones dentro de esa cabaña para ver cómo reaccionan estos personajes. Lo cierto es que la película esta, si bien intenta hacer algo parecido a lo de Craven, se queda un poco a mitad de camino y termina siendo una suerte de repetición de los clichés más que proponer una reflexión misma sobre estos mismos, digamos, sobre los dispositivos que hace al género. Sí, y digamos, también, digamos, otra parte interesante que tienen algunas películas de terror y que es algo que retoman ahí en Scream, es la presencia de la sexualidad, ¿no? Generalmente, bueno, por ejemplo, en Pesadilla también partimos de la protagonista que está bien cuidada, digamos, por sus padres que son policías. Hay, digamos, un juego ahí entre los adolescentes más descarados y los que no. También hay, digamos, puesta en escena también un poco esta cuestión de cierta rebeldía adolescente que pasa, bueno, por el consumo de alcohol, de drogas. Y, digamos, ¿cómo el asesino o la figura, digamos, ahí que es la que genera el terror, apunta a esas cuestiones, como por ejemplo interrumpir una escena sexual, o por ejemplo también quizás matar a los personajes quizás más descarados y en torno, digamos, a ciertas costumbres morales, y que eso, digamos, por ahí lo resumen, por ejemplo, en una escena en Scream donde se reúnen estos adolescentes a mirar Halloween, o sea, esta película de Carpenter de que estábamos hablando, y donde uno de estos fanáticos, uno de los protagonistas, que es un fanático del cine de terror, dicen: no, ustedes no saben cuáles son las reglas de toda película de terror. Por un lado, que el asesino siempre ataca o está en la intersección esta donde dos personajes están teniendo sexo. Por otro lado, no debe haber, digamos, esta cuestión de adolescentes consumiendo drogas, consumiendo alcohol, ataca eso el asesino. Y por otro lado dice: nunca digas ya vuelvo, porque si no, seguro no vas a volver. Entonces, digamos, también ahí, bueno, está presente. Sí, se ve claramente cómo el cine de terror ha tenido un rol disciplinante, digamos, sobre la juventud, digamos, que era el público mayoritario al cual estaba orientado buena parte de esta película. Sí, igual... En esto lo pensaba cuando hablan de la sin entrar en el detalle de cuál es la película favorita, me parece, digo, y hablando, pensando en el miedo y el terror, sí, digamos, cuando realmente te encontrás con algo desconocido, digamos, que en muchas de estas películas uno termina viendo lo previsible, ¿no? Y lo previsible y lo absurdamente previsible, ¿sí? La escena de decir, bueno, ¿por qué flaco nunca encará la puerta de salida? Sí, igual, si ya vino siendo un asesino que mató a 34 personas, porque seguramente para puede arriba, ir adentro, ¿verdad? Pero por lo menos anda por la puerta, puede estar adentro, puede estar... O porque siempre, generalmente las personas están contra un marco de una puerta, contra una ventana, nunca miraron para atrás. O sea, el único lugar donde voy a decir, estoy totalmente indefenso, es si miro, por ejemplo, para adelante y tengo el marco atrás y sé que atrás viene la habitación a la cual nunca me fijé. Entonces, hay ciertas cosas que me parece que se consumen, a mi modo de ser, se empiezan a masticar ya como consumos necesarios dentro del género. Es necesario que esté el flaco o la flaca al lado del marco, del otro lado, obviamente no está la luz prendida, está la luz apagada, y esperando, y en realidad mirando al lugar equivocado porque siempre aparece por atrás. Como que es una demanda y es algo necesario, y ahí por ahí está esa parte de todo lo que es el terror, donde no recae en la intencionalidad de asustar o de generar esto, encontrarte viendo una película que te genera algo, la sensación de que estás frente a algo desconocido, que no tiene explicación y que sentís ese terror de no poder explicar, porque creo que como seres humanos tenemos la necesidad de explicar todo. Sí. Lo que tenemos de alguna manera, exista o no exista, mediante rituales, y cuando no tenés explicación. Pero acá es todo tan previsible que decís, no, acá viene la víscera, acá viene el asesinato, la sangre, porque lo inexplicable no aparece, ya está todo dicho. Sí, mismo la música te señala los momentos también, pero eso también tiene un rol bastante importante. Digo, acá estamos hablando de cine de terror en general, con un poco de también de esta cuestión del consumo masivo de las es películas bueno, de terror. ¿No? Es indiscutible, está buenísimo. Claro, y digamos, también está esta cuestión, bueno, un poco virando lo que había surgido con esta encuesta de cuál es tu película de terror favorita. Hay muchos que dijeron, por ejemplo, citaron como grandes ejemplos El Exorcista o El Bebé de Rosemary, que al caso contrario de estas películas genéricas dentro del cine de terror, te pueden llegar, digamos, a generar esta sensación de malestar, y es algo que, digamos, trajeron a colación, ¿no? Cuando eligieron como películas favoritas. Quizás, digamos, también... tampoco se trata de relacionar el cine de terror con la sensación de miedos. Digo, puede ser definido desde, me parece, desde muchos aspectos, qué sé yo, ha bebido también dentro de fuentes literarias o lo que es el terror dentro de la literatura. Y pero quizás las que más nos han marcado dentro del cine de terror también sean esta cuestión de relación con lo desconocido y con lo inexplicable, como vos decís. Sí, de todas maneras yo creo que... Hoy arrancamos hablando específicamente del género del terror y un poco la columna va de eso. Pero creo que el problema de la predecibilidad es un problema que atraviesa al cine comercial en general. Yo creo que constantemente están aferrándose, vamos a decirlo así, se están aferrando a fórmulas con la esperanza de no arriesgar, digamos, y de ir a lo seguro. Bueno, esto es lo que viene funcionando, esto es lo que funciona y funciona así desde hace tiempo. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa, digamos? Tenemos guita metida acá adentro. Entonces yo creo que es un problema más genérico del cine. Para mí atraviesas y tiene una especial tiene un especial énfasis en el género del terror por la cantidad y la masividad de películas que se producen año tras año. Creo que hay como una suerte de búsqueda de hacer algo distinto por parte de algunos directores y algunas películas dentro de los propios estudios actualmente, pero que todavía no termina como de abrir finalmente esa brecha. No, mi pregunta iba justamente a eso, digamos, esta cuestión de seguir haciendo lo que ya sabes que funciona, pero que aún así no deja de ser predecible. O sea, es como seguir en ese camino que de alguna manera también te lleva como... No sé si al fraude, no es fraude la palabra, pero sino como a esta cuestión de fracasar en cuanto a una producción que el público ya sabe lo que va a ver. O sea. Sí, pero que, yo creo que mientras el público vaya, o sea, no importa. Sí. El resto, los considerando. Sí, eso a algunos sí. Algunos directores obvio, o algunos realizadores les puede llegar a importar, pero yo creo que mientras el público vaya y la taquilla siga funcionando, yo creo que van a seguir así, digamos. Porque tiene un funcionamiento profundamente conservador, o sea, es. Se rige por la plata, digamos. Hablando, por supuesto, de las propuestas más comerciales, siempre restringiéndonos a ese ámbito. Yo creo que, no sé, pasa un poco por ahí. Abriendo un poco el panorama, por supuesto nos vamos a encontrar con otras cosas y yendo a otras latitudes, sobre todo nos vamos a encontrar con otras formas de aproximarse al terror, pero nos llamaba la atención eso que uno dice, bueno, hago esta encuesta 10 años atrás, bueno, capaz que estas películas resultan todavía más recientes y es más lógico que por ahí las renombren. Después hay que hacer, por supuesto, un estudio de quiénes fueron los que participaron o no de la encuesta, quiénes no y a qué generación pertenecen, etc. Pero las películas que marcaban eran El Exorcista, El Bebé de Rosemary, inclusive, no sé, podemos hablar de Proyecto Blair Witch como otra cosa totalmente distinta a la que se hace hoy en día, porque, no sé, hablábamos en la pausa que hay una tendencia también hacia lo explícito en el cine de terror, mutilaciones, etcétera, donde todo se tiene que ver y el asesino, por supuesto, se tiene que ver y tiene que aparecer la mayor cantidad de tiempo en pantalla. Y sin embargo, no sé, una película como Proyecto Blair Witch nunca te muestra qué es lo que está ahí. Claro. Se trabaja todo desde el sonido del fuera de campo. Lo único que vemos es oscuridad por la noche. Y después son unos flacos con unas cámaras. Es eso nada más. Y la película fue un exitazo y fue una de las películas más nombradas hoy en la encuesta, por ejemplo, que hicimos. Sí, sí, bueno. Yo la elegí, yo estuve en ese grupo. O sea, Proyecto Blair Witch, y de hecho te tiro una serie siguiendo en esa misma línea y en ese riesgo. Sí. Y que también por ahí no aglutina dentro del terror, pero a mí me generó cierta sensación que es toda la serie de capítulos de Rabbits de David Lynch. Sí. Sí. Esa, no solo, digamos, sí, son... no, además de lo no dicho, sí. Cuando a vos te cambian el eje, digamos, cuando lo que no tendría que ser humorístico se transforma por los efectos y el sonido y la ambientación utilizada en algo humorístico, esa falta de diálogo, esa inconexión entre los diálogos, toda esa apuesta... Que parece en algo además muy simple, digamos, escénicamente, digamos. Bueno, que empalma con lo que decías recién vos de la falta de entendimiento, ¿no? Claro, es la imposibilidad de entender. Tipos que arman una historia que no se conecta, vestidos de conejos. Que te tiran una frase que parece que se cae el mundo abajo y la gente se ríe de fondo. Y después el trabajo con el sonido de Lynch, que es... El sonido, ese sonido flotante, medio etéreo de Badalamenti, de fondo, ahí como siempre tirando a lo grave. Y también medio haciéndole un poco de homenaje a las películas de terror ochentosas, porque tiene esos sintetizadores muy ochentosos, tal vez muy oscuros y muy minimalistas, pero en esa... Y todo eso es el terror, para mí el terror es todo eso. Claro, es la atmósfera, es el conjunto de... Es esa atmósfera que me descoloca, ¿no? Sí. Creo que va por ahí. Es que, hola acá, sí, ya nos están retando del otro lado, pero creo que va por ahí también, digamos, o sea, es como, depende igual de cada uno, ¿no? Pero es lo que hablábamos un poco fuera del aire, esta cuestión de ver vísceras o ver tripas o ver... A mí no me genera nada, es como... cambio de canal automáticamente. Sin embargo, esta cuestión de no saber qué pasa, de no saber qué es lo que está generando eso, como esta, como la película del proyecto de Brave Wills, es así, o sea, es como, ¿qué mierda está pasando? O sea, ¿por qué se genera? Y es como ese malestar que te va invadiendo cada vez más, que te dan ganas de meterte adentro de la tele para ver qué corno pasa del otro lado. O sea, es como, eso me parece que es más de terror que la cuestión de ver tripas volar por el universo. O sea, es como... El pero verdadero bueno, miedo es el malestar de la cultura. Y ahí está. Nos vamos todos para... Bueno, buenísimo. Columnón. Bien. Está viniendo cada vez más certeros como para engancharnos a charlar de acá hasta las 4 de la mañana. Funcionamos bien. Bueno. Teníamos también una propuesta, una invitación para perfecto, el próximo lunes, sí. Hablando de cine de terror. Vamos a estar proyectando El Carnaval de las Almas, una película de Herb Harvey del año 1962, que es considerada, digamos, también como un hito, una película de culto del terror, pero de clase B, ¿no? Es una película filmada con escasos recursos y muy buena imaginación. Es la única película, digamos, también que realizó Herb Harvey. No recuerdo si tiene... No tiene otra. Ha trabajado en el cine, pero es, digamos, su única película también en carácter mítico. Y digo, para ver también otro tipo de propuesta dentro de este cine de terror, lo que este género amplio que denominamos cine de terror, va a ser, bueno, obviamente el próximo lunes en la Sala Select a las 19:30. Una película que también van a ver, de la cual han robado mucho. Después vamos a si algún día podemos, tenemos la oportunidad de extendernos sobre esta película, también estaría buenísimo. Bien, vamos a exigir ahí el pago. Entonces, de derechos. Sí. Lunes en el Select, desde las 7. 7 y media. 7 y media. Pero está bueno ir a las 7, ahí medio que ya va a la semana previa. Lugar, hace la previa, te quedas en la antesala y te ves Carnival of Souls, ¿no? Sí, Carnival of Souls. Bueno, nos despedimos con un tema de Clash que parece ser dedicado a esta película que se llama The City of the Dead, así que vamos con eso. Androides paranoides, disidente y disonante. Alterdata paranoide. Seguimos con Androides Paranoides, venimos recontra ajustados del tiempo, nos desplayamos, sí, hablando de muchas cosas y queríamos tener una sección un poco caótica, un poco rápida, pero no dejarla fuera de actualidad. No sé si se involucra mucho con las fusiones, particularmente los dos temas que vamos a pasar después. Son más bien, creo, a mi parecer, como homenajes a géneros muy particulares de años atrás, ¿no? Sí. Y que de alguna manera se nos puede mezclar con influencias que siempre traemos artistas que vienen de los 70 para atrás, lo que tenemos hoy en actualidad como temas tienen mucho de homenaje a esos 70 para atrás. Pero antes, sí, vamos con un poco de la cortina, porque estamos hablando de esta banda que tiene nombre de automotor. Sí, así es, estamos escuchando de fondo a Camión. que es una banda de rock post-punk, así es como se definen. Esta banda formada en la ciudad de Las Diagonales, en nuestras tierras actualmente, formada en el año 2009 por la cantante y guitarrista Buque Cardelino, su hermano, guitarrista Mauro Cardelino y el bajista Gato Belazaras. En el 2011 graban Ciudades Invisibles, que fue su primer disco, que muestra un poco esta búsqueda de nuevas texturas sonoras y canciones un poco más frescas, y incorporan justamente en ese trabajo a Mauro Aramburu como baterista fijo, digamos, actual baterista de la banda. En el 2013 se suman a lo que es el sello discográfico Dice Discos, que es también un sello que es bastante reconocido dentro de lo que es la región, dentro de lo que es la ciudad de La Plata, digamos, bandas como Un Planeta, Fabricio Algo, Joyas, forman parte de lo que es Dice Discos y generan también a su vez una serie de festivales y movidas culturales, también fomentando justamente a lo que es toda la difusión de las bandas under y alternativas de la ciudad. Las letras de Camión son todas compuestas por Buki, que también es poeta, digamos, que forma parte, digamos, de todo un ambiente bastante cultural. Y todo lo que es la música, la composición y formación de las canciones se hacen de manera colectiva. Y lo que estamos escuchando es Amiga, que es un adelanto de lo que es el próximo disco que van a estar lanzando dentro de poco tiempo nomás y que están haciendo esta difusión con este corte que nos pareció como también oportuno traerlo, que por ahí no pega un poco con la con lo que es la temática de hoy, un poco sí, un poco no, pero a la actualidad deja como esa posibilidad de jugar un poco con esto. Bueno, y nos metemos en lo que anunciábamos un poquito. Así es. Vamos a tener dos banditas que hacen, se quiere mucho homenaje, mucho nombre a las bandas esas, por ahí que siempre tenemos en influencias, de banda de los 70 para atrás. Una de estas bandas, o mejor dicho, un solista, es Bram Bjork. Bram Bjork, para quien no lo conoce, es oriundo de Palm Beach, California. Como dijera, opiná, y vive por acá. No, nacido el 16 de marzo de 1973, es guitarrista, baterista, compositor y productor, y es muy conocido por haber sido el baterista, sumamente peludote y siempre con una bandana en la cabeza, de la banda Stoner por excelencia, que es Chaos, ¿no? Sí. Pero que también ha tocado en otras bandas muy grandes del Stoner, como Fumanchu, o después en distintos proyectos que él ha armado solistas, como Che, ¿sí? Es una banda así, ¿che? Sí. Que se llama The Sound of Revolution, ¿no? Ahí está como el lado un poco más revolucionario de Bjork, que no tiene que ver nada con Bjork, ¿sí? No, nada. No, es Bram Bjork, tiene un nombre parecido, podría venir de aquellas tierras, pero no. Y que a partir del año 99 empezó una carrera solista con un disco llamado Jalamanta, que salió por Man Ruins Records, que era como el sello del momento, por el cual también salían los discos, o se hacían los discos de los Natas, como para tener en cuenta. Sí. Y que bueno, que este año siempre tuvo, fue Bram Bjork y algún tipo de banda que lo acompañaba atrás. En este caso, Mankind Woman, que salió el 14 de septiembre, donde él hace todo. Lo produce, toca la bata, toca la guitarra, toca el bajo y, bueno, no, le faltó hacer las tapas, que están muy bonitas, que sale por Heavy Psycho Sound, que es un sello bastante chiquitito. Y bueno, lindo escuchar Bram Bjork. Vamos a estar escuchando un tema muy sesentoso, Charlie Sheen, que no es Charlie Sheen, el actor de Two and a Half Men, sino que es Charlie Sheen de Sheen de la bebida. Sí. Y otra de las bandas que vamos a estar escuchando, que ya la escuchamos en algún momento, en otra oportunidad, estamos hablando de Greta Van Fleet, esta banda que de alguna manera... ¿No son australianos? ¿O yo estoy mal? Ahora lo buscamos. No. Pero, perdón por haberte interrumpido. Ahora lo chequeamos. No. Banda que ya estuvimos escuchando, hicimos sonar esta banda de rock estadounidenses. ¿Estadounidenses? Listo, no digo nada. Me dudé, o sea, lo tenía firmemente confirmado de que eran estadounidenses, pero fue como... Puede que mi cerebro se esté caducando. Greta Van Fleet, una banda que estuvimos escuchando en una oportunidad, banda que renace, o de alguna manera hace renacer lo que fue la mejor época de Led Zeppelin, esa voz inconfundible y ese sonido particularmente destacado, digamos. Esta banda resurge un poco lo que es toda la época de Led Zeppelin, formada en el año 2012, y que actualmente están por sacar lo que es Anthem of the Peace Army, el álbum debut de esta banda, y que justamente el pasado 5 de octubre sacaron lo que es el último adelanto de lo que es el disco. Estamos hablando de Anthem, uno de los cortes de que va a formar parte de este trabajo. Banda que sin dudas vale la pena escuchar, vale la pena darle una oportunidad porque se lo merecen, así y suena lindo, simple, o sea, y suena hermoso. No hay forma. Y medio que con esto nos vamos despidiendo de este encuentro número 17 de Androides Paranoides, muy psicodélico, muy setentoso, muy sesentoso. Lucianita, un gustazo haber compartido otro miércoles con vos. Así es, un placer. Tata, ya están pisando los estudios de Radionautas. Tirando de la nuca, básicamente, ¿no? Sí, están ahí pateándonos un poco la puerta los muchachos de la bicicleta de Saturno. De Saturno. Así que nosotros nos vamos a despedir. Hasta el próximo miércoles, Tata, un placer. Juanchi, Mariscal, del otro lado, muchas gracias. A toda la gente que también estuvo del otro lado. Nos vamos con Greta Van Fleet primero, Bram Bjork para cerrar. Buena semana, gente. Chao, gente. With the news, there's something every day. So many people thinking different ways, you say. Where is the music? Tune to free the soul. I simply to unite us all, you know. Your opinion only knows the one thing that you seem to want to have most. And you chose to save yourself. Your own time, you'll have to stay and open up your own mind. And every glow in the twilight knows that the world is only what the world is made of. Yes, you and me cannot agree to disagree. The colored world has turned into a gray sea, and from the void, the place in which we came, can we step back and see we won the same old Lord? Your opinion only knows the one thing that you seem to want to have most. You chose. Save yourself in your own time. You'll have to stay and open up your own mind. Only what the world is made of. rain against dust, the day those bricks came tumbling down. Any direction is a must when you're breaking out the grip of a ghost town. Chains make a sound when they hit the ground like a horseshoe. That's nailed to the hoof for the beast you once knew a little too well. Prejudice is a seeker that never seems to search. Never stop to wonder why there's never a soul in the local church. It's to the old tavern that was home to Charlie Jean. Worry about the whole house around that was never seen again. Some say he walked all the way to California, yeah. Where stood the test of time, doing fine, and he's there to this day. Oh, where'd you go, Ed? Oh, where'd you go, Charlie Jim? Your friend. Oh, how I wish I'd known. I'd have known Charlie Jim. Androides paranoides, por debajo del resto.